Miércoles 11 de enero. La cruz y la creación. Escucha Juan capítulo 1, versículos 1 al 13. ¿Cómo vincula Juan la creación con la cruz? ¿Por qué estas dos enseñanzas son inseparables? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En numerosos lugares, la Biblia vincula a Dios el Creador con Dios el Redentor, un lazo que provee más evidencias que el evolucionismo no puede conciliar con la Biblia, especialmente con la enseñanza de la cruz. En el evolucionismo, ¿qué hubiera sucedido? Dios habría descendido hasta ser un mono antropoide, formado por el doloroso ciclo asesino de la selección natural, para abolir la muerte, el postrer enemigo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26. Pero ¿cómo la muerte puede ser el enemigo si, de acuerdo con el modelo evolucionista, fue uno de los métodos que Dios eligió, supuestamente, para crear a los seres humanos? Dios debió de haber gastado muchos homínidos para finalmente conseguir hacer uno a su imagen. Esto significaría entonces que Jesús vino para salvar a la humanidad del mismo proceso que Él, como creador, usó para crearlo en primer lugar. Si esto suena ridículo, es porque es ridículo. Escucha Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Cómo nos ayuda este texto a comprender cuán vital es, para todo el plan de salvación, una lectura literal del informe de Génesis sobre la creación? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo explican la idea de la caída tan claramente bíblica los que procuran unir el evolucionismo con la Biblia? ¿Usa Dios procesos violentos, egoístas y el dominio de los fuertes a fin de crear un ser moralmente sin fallas y abnegado, que luego cae a un estado de violencia, egoísmo y dominio de los fuertes, una condición de la que tiene que ser redimido para afrontar el castigo final? Otra vez, lo absurdo de esta posición la descarta totalmente. La única manera de que la cruz tenga lógica, de que sea necesario un Salvador para redimir a la raza caída, es que los seres humanos hayan caído, y una caída implica un descenso. Significa que fuimos de algo bueno a algo no tan bueno. Esto tiene lógica si se entiende literalmente el Génesis. Con el evolucionismo no tiene nada de lógica. De hecho, la idea del evolucionismo transforma la caída y la cruz en una burla.